camina sufre el corazón. No hay nadie quien consuele tu pena de amor. Nadie escucha tu voz, tampoco su dolor. Enlutado quedó su tiempo de reír. No llore más, cantemos, deja de sufrir. Cuando el amor termina sufre el corazón. Arrímale tu voz, tu alma, tu perdón. Total, lo que antes tuyo fue, hoy se murió. Vive hoy, corazón, este nuevo amor. Ausentemos las culpas, noble corazón. Total, ¿quién diablo sabe lo que sucedió? Solo sé que llevó todo lo que nos dio. Y desde que se fue, amo a la libertad. Soy libre como el viento y hoy vuelvo a soñar. Cuando el amor termina, sufre el corazón. Se saca la ilusión.